Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana, semana de agosto, para estudiar y abrir un comentario acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Allí en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Interesante el texto este, pero me da la idea de que lo que Pablo nos va a contar en la parte que vamos a conversar durante esta semana, o como propósito, es que él quiere tenerlos como amigos, no solamente aquí, sino en la eternidad. O sea, ir más allá, ¿no es cierto?, de esa amistad que perdure y perdure para siempre. Y por eso que el autor también ha colocado acá amigos para siempre en la conversación de esta semana. Los textos que vamos a usar es 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 hasta el final, y también el capítulo 3 del 1 al 13, que serían los textos a considerar. Pensamiento clave, tú lo tienes por allí, Horacio. Sí. Dice que Pablo sigue alabando a los tesalonicenses por las cosas buenas que ve en ellos y para animarlos en medio de la persecución que enfrentan. Quizá uno no se imagina la problemática que tuvo Tesalonicense después que aceptó a Jesús. O sea, los cristianos de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no solamente persiguieron a Pablo donde él iba, sino que también a quienes aceptaban el mensaje de Pablo. Ya no era una cuestión de Cristo, sino lo que Pablo estaba hablando o diciéndole, enseñándoles. Pero la verdad, las cosas que en el desarrollo de nuestra conversación vamos a ver algunas cosas por las cuales Pablo vibraba. ¿Sabes? Es interesante también notar que Pablo les habla para que ellos sean irreprensibles en santidad. Bueno, yo creo que esto nos llega directamente a nosotros también. El Señor desea que nosotros seamos irreprensibles en santidad. Y esa santidad es un proceso que dura toda la vida. Pero nosotros debemos estar conscientes de que necesitamos esa santidad, necesitamos pureza de pensamientos, de palabras, en fin, ser santos como Dios es santo. En esta parte que vamos a conversar este día domingo, domingo 5 de agosto, va a ver un poquito acerca del ejemplo judío y qué eso significa. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 13 al 16. Quizás leamos el texto para tener la base de la conversación allí. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 al 16, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, o sea, las iglesias, padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que Pablo está diciendo aquí, que efectivamente lo mismo que sucedió va a sucederle a ellos, y él les había advertido acerca de eso. Ahora si yo quisiera tomar... Yo creo que le dice esto a fin de que ellos no se desanimen. Exactamente. Porque yo creo que es algo muy similar a lo que va a pasar con nosotros hoy día, porque Cristo dejó ejemplo. Incluso Cristo va a decir: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Entonces, cuando Pablo habla aquí acerca de estos hermanos, dice que viniste a ser imitadores de las iglesias. Interesante eso. No es que ellos están siguiendo el ejemplo, sino que están recibiendo lo mismo que se sucedió en Judea, lo mismo que sucedió en otras iglesias, lo están padeciendo por haber aceptado el mensaje. Y entonces, fíjate, es una cosa que podría perfectamente aplicarse a nuestros días en el sentido de que va a ser algo muy similar. Claro que sí, porque los que siguen a Cristo enfrentarán oposición, incluso persecución. Así ha ocurrido y así está ocurriendo. Y no solamente está ocurriendo, sino con más severidad, porque incluso en el pensamiento que Pablo presenta, le dice, mire ustedes, por favor, sean valientes, pasen este momento, porque en algún momento se va a acabar la situación que ustedes están pasando, porque es puntual, y va a llegar, y él tiene, y aquí es la vista futura, la visión que tiene Pablo de esa iglesia, encontrarse con ellos luego al final cuando todo se acabe. Pero por ahora, como tú decías hace un rato, él está animándolos para que se levanten, sigan creciendo, y por eso es que van a aparecer varias cosas que hace Pablo puntualmente en la carta que les envía, como lo vamos a ver un poquito en esta ahora, semana. Fíjate que aquí yo veo a Pablo diciéndoles claramente lo que significa ser cristiano. No veo un Pablo que diga, mire, ustedes van a gozar la vida, no va a suceder ninguna cosa, van a tener prosperidad en todo, no se preocupen. Al contrario. Y a veces algunas predicaciones son así. Usted acepta al Señor y aquí su vida va a ser un jardín de rosa, todo va a ir bien. Eso es precisamente lo que preocupa. Y la persona llega, acepta al Señor, se bautiza y como que comienzan los problemas. Claro que sí. Entonces, eso es precisamente lo preocupante, porque hoy día hay muchos que tienen una predicación de que el Señor... Fíjate, la única condición que habría para recibir toda esa cantidad de bendiciones que el Señor tiene, bendiciones materiales, es que uno sea dadivoso. Esa es la única condición. Mientras más doy, el Señor me va a dar más. No significa que el Señor no bendice, claro que bendice, pero también tenemos que considerar esta otra parte, porque hay muchos cristianos que han perdido hijos, que se ha muerto la esposa o el esposo, en fin, han perdido el empleo, han tenido que pasar por problemas serios. Ahora, eso no significa que Dios les está castigando, que Dios se apartó de ellos, que Dios ya no se preocupa. No, no es eso. Aquí Pablo les está diciendo claramente, mire, esto que les está sucediendo a ustedes es lo que sucedió también allá en Judea, la iglesia de Judea. Entonces ustedes tienen que estar preparados porque hay que enfrentar esto y salir adelante, porque no es que Dios no nos escuche las oraciones, no es que Dios se haya apartado de nosotros, que no quiera estar con nosotros. No, al contrario, Dios está con nosotros y estas pruebas hay que pasarlas. Mira, cuando la palabra de Dios es aceptada, en realidad lleva a cabo en la vida la obra divinamente dispuesta, pero un detallito que Pablo dice, en vosotros los creyentes, dice allí, la obra eficaz de la palabra se efectúa en el cristiano por medio de la fe. Y es eso lo que Pablo está diciendo, tengan confianza, miren el futuro con optimismo, miren el futuro como un sol radiante que va a venir, van a pasar por pruebas y ejemplos los tenéis, yo podría agregarle esto sin miedo, ejemplos los tenéis en mí, yo he sufrido mucho por el Señor, pero sigo todavía en pie, a pesar el problema que él había tenido anteriormente, venía todavía con las huellas en su cuerpo. Y eso sirvió como un ejemplo de que el Evangelio puede tener problemas, pero tiene la mejor solución, que es la vida eterna, un compromiso con Dios. Por eso la fe es algo importante, eso que se llama fe, la certidumbre, la certeza, la creencia de algo que no se ve, pero se espera con ansia y se recibe, exactamente. Ahora, fíjate, creo que otra de las cosas que tenemos que hacer resaltar es el espíritu pastoral que tenía Pablo. Pablo amaba a sus hermanos, los cuidaba como el pastor cuida un rebaño, está dispuesto a enfrentarse con los lobos rapaces, pero él, por sobre todas las cosas, él les mostraba su cariño, su amor, mediante estas cartas donde él mostraba su preocupación por ellos. Les dice que él quisiera estar con ellos, que Satanás se lo había impedido, pero él quiere estar con ellos. Y por eso es que Creo que esta carta nos viene muy bien a todos nosotros. Creo que es una carta muy oportuna, especialmente los textos que estamos considerando esta semana. Es fácil señalar a la iglesia por el modo que se ha tratado a clases enteras de personas. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? ¿Cuánto prejuicio étnico existe en nuestros corazones? Creo que es bueno hacerse la pregunta. Gracias porque estuvo con nosotros en este día, 5 de agosto. Que el Señor lo bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.